que estamos intensificando la campaña para inscribirse y queremos convocar a todos. Hasta el día jueves era la fecha de inscripción, ahora se nos ha ampliado los días para seguir inscribiendo hasta este día domingo y queremos convocar a toda la militancia, a todos los vecinos que quieran sumarse a este proceso de cambio, a pasar por a inscribirse, ¿no? Nuestras oficinas están abiertas las 24 horas ahí en la Plaza de Villa Cochabamba, al frente de la oficina de la Dirección Seccional del MAS. Y algo que es importante de que la militancia, de que el pueblo de Montero tiene que conocer, es de que con esta nueva ley de partidos políticos, en las elecciones primarias solo podrán participar de las elecciones o la votación solamente las personas que estén inscritos en los registros de dependiendo de los diferentes partidos políticos que tengan cada partido político, ¿no? Entonces, por eso es importante de que todos tienen que inscribirse a los libros de que estamos nosotros iniciando a partir ya hace unas 3-4 semanas atrás, en la cual queremos invitar, ¿no?, a toda la población a que es importante que se inscriban en su distrito o en la Plaza Villa Cochabamba, porque si no van a estar inscritos no van a poder participar de las elecciones primarias. Y es por eso que nosotros también hemos intensificado, estamos visitando incluso casa por casa, buscando la militancia para que se inscriban, porque en estas nuevas elecciones primarias que van a haber para presidente y vicepresidente, los que no están inscritos, los que no están registrados en la Corte Electoral a través de los libros de inscripción, no van a poder participar en las elecciones. Por eso la importancia de que los vecinos tienen que conocer y pasar a inscribirse. A partir de ahora nosotros estamos iniciando, vamos a hacer todos los días, vamos a estar aquí en la Avenida Barriento para que puedan inscribirse todos los compañeros comerciantes, todas las personas que vienen por el mercado Germán Moreno.